las palmas de todos los negros arriba. ¡Coli! Y dice así, a ver. Vení, Coli, cantalo, dale. Se te boleada. ¿Cómo dice? A ver. Con un solo hombre no te conformaba. Vamos, las palmas de todos.